La primera semana de agosto, vamos a comenzar con el día primero de agosto, se celebró el Día Mundial de la Alegría. El 2 de agosto, el natalicio de José Ángel Lamas, que fue en el año 1775, el natalicio de Rómulo Gallegos en 1884, y se celebra el 2 de agosto, el día que Cristóbal Colón llegó a Venezuela. Esto fue en 1498. El 3 de agosto, Día de la Bandera Nacional de Venezuela y Día Internacional de la Planificación Familiar. El 4 de agosto, Día de la Guardia Nacional Bolivariana, fundada en 1937 por el presidente de la República, el general Eleazar López Contreras. El 6 de agosto, Batalla de Junín en 1824, creación de Bolivia en 1825, y el 6 de agosto, el natalicio de Andrés Eloy Blanco, que nació en 1896. Además de esto, el 7 de agosto, la Batalla de Boyacá, en el año 1819, el 8 de agosto, fundación del Ateneo de Caracas en el año 1931, y el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Día Internacional de la Solidaridad. El tema que tocaremos hoy, queridos usuarios y usuarias, será de un personaje que hizo historia en Venezuela. Ese hombre que enaltece a todos los venezolanos y que es un orgullo decir que forma parte de nuestra tierra. Antes de comenzar con el tema que tocaremos el día de hoy, me gustaría que escucharan esta pieza y ustedes van a saber quién es. Así que, Iván, vamos a dejar a nuestros usuarios y usuarias con este maravilloso tema. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar esos cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Santos y alcobas, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar esos cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias los contactos de nuestro programa. Nuestros números de teléfono 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestra página web www.bnv.gob.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter arroba Biblionacional con N mayúscula y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Como dije antes de irnos al espacio musical, hoy estamos dedicando este programa a un personaje que marcó pauta en la historia venezolana. Y este 6 de agosto celebramos su natalicio. Hablamos de Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco nació en Cumaná el 6 de agosto de 1896. Y este insigne poeta venezolano, miembro de la generación del 28, sus padres fueron Luis Felipe Blanco y Dolores Meaño. Su infancia transcurre en la isla de Margarita hasta que se traslada a Caracas en 1908 para estudiar en el Colegio Nacional, regentado entonces por Luis Espelosín. Luego ingresa a la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa de abogado en 1918. Desde joven mostró gran talento literario, reconocido en diversos concursos. En tal sentido, uno de sus primeros poemas fue La espiga y el arado. Fue premiado en los Juegos Florales de Ciudad Bolívar en 1916 y en 1921 publica su primer libro, Tierras que me oyeron. En 1923 recibe el primer premio en concurso promovido por la Real Academia Española de la Lengua en Santander, España, a la cual concurrió con su canto a España, lo que le dio notoriedad internacional. En 1928 forma parte del grupo de estudiantes universitarios que se alzaron en contra de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Por tal motivo, entre 1928 y 1933, va a prisión en La Rotunda y de allí al Castillo Libertador de Puerto Cabello. Ahí estuvo de 1933 a 1934. En esos años de encarcelamiento dio muestras de gran fortaleza física y moral, ya que pese a tener pesados grillos en los pies, siguió produciendo originales escritos que luego sus hermanas se encargaban de pasar en limpio. Enfermo, fue confinado a Valera en 1935. Mientras estuvo prisionero en las cárceles gomecistas, estableció contacto con los campesinos y obreros analfabetas llevados a las prisiones, las cuales inspiraron algunas de sus obras: Barco de Piedra, Malvina Recobrada de 1937, Abigail en el mismo año 1937 y Navegación de Altura en 1941. En estos libros, Andrés Eloy Blanco empezó un tratamiento de la realidad que él mismo denominó como colombismo y que deriva de una actitud descubridora del poeta en contacto con la realidad americana. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, milita el Partido Democrático Nacional y resulta electo presidente del entonces Consejo Municipal del Distrito Federal. También funda el seminario humorístico El Morrocoy Azul en 1945. Es diputado por el Distrito Federal en 1945 y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 a 1947. Electo ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Rómulo Gallegos. Representa a Venezuela en la Asamblea de las Naciones Unidas en París de 1948. Luego del derrocamiento de Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, es desterrado a Cuba y posteriormente llevado a México, donde muere en un accidente automovilístico. Días antes publicó su obra Giraluna. En 1973, el entonces Congreso Nacional editó las obras completas del poeta en 10 volúmenes, 5 de los cuales recogen su labor periodística, crónicas y ensayos cortos. En esta edición también están contenidos sus discursos, que son la calidad excelente, pues era un gran orador, acaso uno de los mejores que ha tenido Venezuela en el siglo XX. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde 1981. Andrés Eloy Blanco quería su propia voz, como él mismo lo dijera en el prólogo a su libro Poda. Y para encontrarla debía ir más segura y más prodigia fuente de inspiración. El pueblo, el paisaje de Venezuela y América. Andrés Eloy Blanco atendió siempre a lo que decía su gente, la calle. De allí la gran popularidad de la cual gozó con sus versos. Los dejamos con Baja Llorar, de la letra del excelente e insigne Andrés Eloy Blanco. Vas a llorar, yo sé que vas a llorar, al no poder encontrar un cariño como el mío. Vas a sufrir y dirás que fue mi culpa, que yo no te di amor nunca cuando estuviste conmigo. Vas a llorar, yo sé que vas a llorar, al no poder encontrar un cariño como el mío. Vas a sufrir y dirás que fue mi culpa, que yo no te di amor nunca cuando estuviste conmigo. Cuando estuviste conmigo, que no te di comprensión, que nunca fui un buen marido. Que nunca fui un buen marido, que entre fiestas y parrandas me las pasé con amigos. Me las pasé con amigos, que fueron muchas las noches que querías pasar conmigo. Pero yo quiero decirte que la decisión de irse no salió del lado mío. Y que un día tarde o temprano, cuando el tiempo haya pasado, sabrás lo que tú has perdido. La desconfianza convirtió todo en dolor, acabó con el amor que tú sentiste algún día. Y sin embargo, sabes que yo a ti te quiero, dicen que el amor es ciego, que más da si así es la vida. La desconfianza convirtió todo en dolor, acabó con el amor que tú sentiste algún día. Y sin embargo, sabes que yo a ti te quiero, dicen que el amor es ciego, que más da si así es la vida. Que más da si así es la vida. Yo seguiré mi camino y curaré mis heridas. Y curaré mis heridas, pero no vas a mirarme borracho en una cantina. Borracho en una cantina, porque el amor que yo siento no se consigue en la esquina. Y aunque el roble sea muy duro, la candela lo calcina. Y este guayabo que siento lo mando en avión pa' China. Le diría a mi corazón que grite a todo pulmón y hasta llore tu partida. Pero al cabo de unos días regresará la alegría que le quitaste a mi vida. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Daniel Biglietti, el músico de Uruguay, con un saludo para Alba, la emisora. Géneros contraculturales. El rock. El rock proviene del blues. Mientras los afroamericanos usaban el blues para poder tener una expresión de protesta social en medio del racismo estadounidense, los jóvenes de clase media tomaron su sonido y lo modificaron, creando el rock and roll, sin ninguna intención de ser expresión de protesta en sus inicios. El rock se iba autodescubriendo. A finales de la década de los 60, el rock retomó sus raíces de protesta y análisis social, con una carga política definida: el movimiento hippie, la guerra de Vietnam, la monarquía inglesa y su represión. Los jóvenes buscaban medios de expresión y el rock funcionaba como conductor de ideales. En Venezuela, por su ubicación geográfica, musicalmente llegaba todo más tarde, además que su movimiento musical característico era el tropical. La población de clase baja no tenía interés en algún estilo de música diferente a eso. El rock llega a Venezuela junto a la democracia representativa, pero sus temas en gran mayoría eran copias de canciones ya hechas en Estados Unidos, sin ninguna carga social, solo temas de amor y diversión. Pero parte del poder del rock es su transformación, y con el paso del tiempo generó en Venezuela letras de contenido social, de crítica y contracultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música, somos cultura. El proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento te invita a la presentación de la compañía Proyecto Movimiento, jueves 6 de agosto, Plaza Carlos Gardel, salida de la estación del metro de Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Síguenos por @eventosfcnd. En 30 minutos comienza Oasis Musical. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos nuevamente a nuestros usuarios y usuarias los contactos de nuestro programa: 0212-562-7949, 0212-562-3953, nuestra página web www.bnv.gob.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter @biblionacional y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Me gustaría compartir con ustedes un poema muy bonito que acabo de encontrar aquí en nuestro repertorio, que se llama La Flor de Apamate. Este poema es escrito por Andrés Eloy Blanco y el poema dice así: qué pena de medio luto tiene la flor de apamate, qué pena de medio luto desde que tú te marchaste. Tu marcha me echó en las venas los morados de la tarde. La sangre me quedó viuda como la flor de apamate. No sé qué cosa me pides, no sé qué cosa pedir, sin morir por no quererte o quererte hasta morir. Yo no sé qué es lo más bueno, yo no sé qué es lo peor. No sé si mi amor sin presencia o presencia sin amor. Pero no quiere y te llama, desde que tú te marchaste, mi sangre de medio luto como la flor de apamate. Está una frase que es muy conocida de Andrés Eloy Blanco, ¿no? Que dice: cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y en silencio. Qué bonito es estos héroes, estos personajes que han marcado historia y que de alguna u otra manera a estas generaciones futuras nos impulsan a ser cada día mejor. Y qué bonito es leer un poema y viajar por esos paisajes y esos tiempos desconocidos. Me gustaría también compartir con ustedes algunas de las obras de este poeta. Entre las obras de Andrés Eloy Blanco tenemos El huerto de la epopeya, que fue compuesta en 1918, Tierras que me oyeron, de 1921, Los claveles de la puerta, de 1922, El amor no fue a los todos, de 1924, El Cristo de las violetas, Poda, en 1934, La aeroplana clueca, de 1935, El pie de la Virgen, que también fue convertida en una pieza teatral, Barco de piedra, Abigail, Malvina recobrada, Liberación y siembra, Navegación de altura, Los muertos las prefieren negras. Está otro de los poemas que me acaban de pasar en un mensajito de texto que me dicen a ver si lo tengo, y efectivamente lo tenemos, que se llama La barca futura, es titulado La barca futura, y dice así: yo no soy muy buena diciendo poemas, ¿no? Pero para complacer a la chica que me acaba de pasar el mensaje, que es de la oficina de comunicaciones. Río de las siete estrellas, camino del libertador, sangre del corazón de América, aorta que no sale del corazón. Río delgado de las fuentes, río colérico de los altos, río de las siete estrellas, que en la fuente no llenas el hueco de las manos. Y luego eres sueño de un mar sin continencia. Río brujo que te pintas de todos los cielos, ríos de la urbana planicie pampera, río de San Félix, solución de gloria, río de angostura, cauce de la tierra, río de barrancas, río de pensar cómo puede haber tanta agua en la tierra, río de nuestra esperanza cuando la esperanza sea, río de nosotros, nuestro espejo mismo, espejo de esta alma nuestra, por la cual incansable como tú de horizonte, trasudamos envueltas y revueltas. No he de poner mis manos sobre tu lomo, no he de pintar tus riberas, que si en la izquierda tienes el corazón de las ciudades, en la derecha levantas el brazo de las selvas. No he de tocar tus aguas, tus millones de gotas, que son el diezmo de las cumbres para el culto de las praderas. No he de caminar en tus ondas, que ya vendrá el maestro caminando por ellas. Qué bonito estos poemas, complacida conmigo. Espero que te haya gustado. Continuamos con, ya cambiando de género, para todas las personas que nos están escuchando, vamos a poner algo un poquito más movido, un poquito más juvenil, un poquito más yo, ¿verdad, Iván? Así que nos vamos con una canción que me encanta. ¿Cuál viene, Iván? Conviene Flor Pálida de Marc Anthony, para enamorarnos. Hay una flor en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda la alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol se fue la sombra. Y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor. La fui brigando en mi alma. Y en el invierno le daba calor. Para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo. Y he prometido cuidarla. Que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, cumpliendo con el objetivo del Comandante Eterno de erradicar el analfabetismo a nivel nacional, seguimos con el pie de lucha incentivando e integrando a todo aquel que desea aprender y que desee hacer de sí un mejor hombre y una mejor mujer, ¿no? La Biblioteca Nacional... entre sus actividades semanales, se puede decir que llevó a cabo el día martes, el día de ayer, en horas de la mañana, en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, se realizó el conversatorio Fantasmas Muertos y Aparecidos de Caracas, conversatorio que contó con la participación de la psicóloga Alvarado Cabrera y la asistencia entusiasta de un público interesado en lo sobrenatural, en esa historia de Caracas que todavía está por escribirse. Danae Alvarado manifestó, en psicología nos dicen que los fantasmas son experiencias que tienen que ver con alucinaciones y estado de la percepción alterados. Son vistas con recelo. Durante su investigación descubrió que son parte de la historia, de lo que somos, y encontró mucha bibliografía dispersa que es sumamente interesante, que habla de historias de fantasmas en Caracas. En aquella Caracas donde no había llegado la luz eléctrica, era más sencillo que se camuflajearan los amantes furbios de sus sábanas blancas dando miedo por las calles. De ahí la leyenda de la Sayona, historia de amores clandestinos que se disfrazaron de cuentos de fantasmas. Sin embargo, sí hay fantasmas, comenta nuestra psicóloga, ¿no? Reni Rangel, administrador de la página digital de La Caracas de Ayer, habló del enano de la catedral y del carretón de la Trinidad, que venía desde el Hospital Vargas y atravesaba toda la zona. En las noches de neblina dicen que se escuchaban un escándalo con unas luces, pero no se veían los caballos, sino un bulto con cachos y que olía azufre. Alimentados por la angustia que genera la expectativa de escuchar un verdadero cuento de fantasmas, la audiencia decidió poner sillas en círculo. Y Manuel de Camp, investigador, contó dos historias que sucedieron en el 2010 luego de la inundación del sótano 4, supongo que en las instalaciones de la biblioteca, ¿no? Un colega trabajador le contó que estando de guardia bajó a las 11 p.m. al cajero que estaba en el AP1 y allí sorprendentemente se detuvo el ascensor en el AP2 e ingresó una monja. En la mente de este señor no había pensamiento de fantasma, sencillamente le pareció extraño. Al llegar a la P1 se bajó del ascensor y no supo más de ella. Esta historia, MacGregor, desde que yo ingresé aquí a la Biblioteca Nacional se habla de esta monja, imagínate. Como esta actividad, que me parece excelente, de verdad que me hubiese encantado participar en ella, ¿no? El día de hoy se llevó a cabo en el Metrocable de Mariche, desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana, se llevó a cabo una actividad de promoción de lectura que se llama Palabras Colgantes, ¿no? Esta actividad integra a todos los usuarios del Metrocable a ser amantes de la lectura de los libros con sus diferentes variedades literarias, ¿no? El día de hoy, por la temporada vacacional, y el programa que está llevando a cabo la Biblioteca Nacional que se llama Aventuras en Vacaciones, los promotores de lectura, conjuntamente con la Misión Cultura Corazón Adentro, promovieron la lectura montándose en cada uno de los funiculares y le contaban historias a cada uno de los pasajeros, ¿no? Los niños lectores de las bibliotecas públicas de Petare Mariche participaron en esta actividad. Y mientras se contaba la historia, ellos estaban personificando al protagonista de la historia, todos con su vestimenta. Entre ellos, en la rama de mitos y leyendas, estaba el Silbón, la Sayona, una princesa griega hermosísima que estaba hoy el día allá en Mariche. Sigue la Biblioteca Nacional impulsando la lectura con dramatizaciones, juegos didácticos e integrando al colectivo y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes para, al mismo tiempo que se divierte, se aprende. Asimismo, creo que nos toca una música, ¿verdad, Iván? Creo que vamos con Sixto, Perdóname. Y ya regresamos. Tal vez merezco este castigo. Qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor, te pido por mi alma. Seguro que también quieres volver a mi bebé. Perdóname, prometo no te haré sufrir dice con mis labios cuánto te extraño, girl. Necesito tu piel, anda, no seas tan cruel. Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer. No te hagas de rogar, no lo tomes personal. Yo soy tu amor original, me tienes que perdonar. Tal vez merezco este castigo. Qué difícil es no estar contigo. Y cómo me duelen los minutos sin tu amor. Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme. Solo tú sabes enamorarme. Y eso es lo que duele, por favor, hoy te pido por mi alma. Perdóname, no te vayas sin darme tu aire. Me estoy muriendo sin poder hablarte. Pero estoy seguro que también. No puedo respirar. Mi vida, estoy seguro que también quieres volver a comenzar. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y continuando con las noticias de nuestra institución, tenemos que señalar y destacar que en la Biblioteca Pública María Calcaño celebró el Día del Bibliotecario y el Archivólogo, entre conferencias y charlas sobre restauración y preservación del material bibliográfico, formaron parte de la programación para celebrar esta fecha. En el marco de la celebración de la Semana del Bibliotecólogo y Archivólogo de la edición 2015, se llevaron a cabo una serie de actividades para homenajear a estos profesionales en su día. Los encuentros tuvieron lugar en la Biblioteca Pública María Calcaño del Estado Zulia, donde el pasado 27 de julio se dio inicio a la programación con la actividad titulada Conservación, Preservación y Restauración de Documentos. Esto dirigido y coordinado por la gerencia de servicio dirigida por Amanda Antillano. Quería invitar a todos nuestros oyentes que el día viernes 7 de agosto, en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Orquesta Típica Infantil y Juvenil de Caracas hará acto de presencia con motivo del cierre del año escolar de la Orquesta Típica Infantil. Esta es una organización sin fines de lucro que viene con objetivo principal la investigación, recopilación, enseñanza, formación y difusión del acervo típico y folclórico y popular venezolano y de otros países mediante instrumentos musicales y el canto. En ella participan niños, jóvenes, adolescentes y adultos sin límites de edad. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje, todo bajo la tutela de un equipo de personas calificadas y especialistas en la educación musical, bajo la dirección general del profesor Óscar Márquez, que tiene 16 años trabajando en esta Orquesta Típica Infantil y Juvenil de Caracas. Se le hace una invitación a todos los que nos escuchan a formar parte de estas actividades y que vean lo lindo que es cómo estos niños, cómo estos jóvenes, cómo estos adultos, adultos mayores participan y resaltan nuestras costumbres, nuestra música venezolana, que es hermosísima. Me gustaría invitarlos también a leer unos textos que la Biblioteca Nacional recomienda. Entre ellos está Comercio y Suministro, La Faja Petrolífera del Orinoco, PODE 2011, Café con Leche. Estos libros los podemos buscar si desean ver su reseña en la página web www.bnb.gob.es